Mira, para mí la ciudad de Buenos Aires está llena de ofrendas urbanas, porque donde, si sabes mirar o tenés predisposición para mirar, encontrás escenas, a veces artísticas intencionalmente y otras veces no. Se vuelven artísticas o por la situación o por la mirada que le pone uno. Bien, casi que entendió mejor que nosotros, claro, lo que son las ofrendas urbanas. Te podemos grabar y te explicamos. Porque yo te explico que a cada invitado que le explicamos, intentamos explicarle que es una ofrenda, entra en pánico, pone cara rara, se siente como que tiene que hacer una... Bueno, nada, entendiste perfectamente. ¿Cuál es la ofrenda que tenés para compartir, Daniela? Y a mí me gusta mucho el tango y me gusta mucho bailar tango. Y la ofrenda urbana que tengo para compartir es, bueno, la práctica Patricios, que es un espacio al aire libre donde se baila tango y podemos bailar tango todos, cualquiera, como seamos y como sepamos bailar. El lugar se llama La Práctica Patricios. Sí, porque funciona en la esquina de Avenida Caseros y Monteagudo. Ah. En el Parque Patricios, propiamente dicho. Mi ex barrio, mira. Ah. Haberlo sabido antes que iba a milonguear ahí. No sé milonguear, pero iba. Pero ahí podés aprender. Igual es medio mentiroso eso, que puede ir a bailar cualquiera. Digo, no te porque sacan. Medio. No, no te a sacan. Ver, no te sacan. Si no bailás bien, no te sacan. La práctica, el chabón que quiere bailar se quiere lucir. Y saca a alguien que sepa bailar. No son los códigos. Después de está el milonguero. ¿Eh? No son los códigos de estos ¿de lugares. ¿De este lugar? Ah, bueno. Al contrario, todo lo contrario. Todo lo contrario, porque así aprendí a bailar yo. Y mira. Así aprendí a bailar yo. Me sacaban a bailar y decía, no sé bailar, no importa, yo te voy a enseñar. Sí, es verdad. Después está el señor que te enseña. No, vos tenés que agarrar así a vos, ¿no? El que te quiere como adiestrar. Me interesa el mundillo, ¿no? Y sobre todo el aire libre, me parece, en estos momentos funciona más cerca del verano, calculo, ¿no? No, está todo el año. Sí, mira. Por supuesto que en el verano... Y mucha chalina igual, así que... Sí, en el verano hay mucha más gente, por supuesto, pero funciona todo el año. Van los vecinos, las vecinas, con mate, con bizcochito, con todo. Miran, no todo el mundo baila. Hay gente que va a ver... Ver, mirar, bailar y a la buena onda y a la buena vibra que pasa en el lugar. ¿Y se levanta la milonga? No, para nada. Dale. Dale, a mí me interesan solo los bizcochitos. ¿Dónde queda? ¿Quién no? O sea, para nada. ¿Están todos en pareja? ¿Por qué? No sé, chicos. No, no, ya lo dijo todo. Bueno, ahora entendemos por qué aprendió a bailar tan rápido. Bueno, ¿en qué horario? ¿Esto se generó espontáneamente? ¿Hay algún tipo de organización? Es una movida cultural muy interesante. Creo que ya tienen 4 o 5 años. Es gente que son profes del Centro Educativo de Tango de Buenos Aires, que es una escuela de tango del gobierno de la ciudad, que tiene como 20 años. Es una movida gratis, es a la gorra. Todos los sábados a las 16 hay clases y a las 18 arranca la movida propiamente dicha. Y siempre hay grupos, siempre hay orquestas, todo. Pero me parece que la ofrenda urbana, más que nada, para mí es andar por el parque, andar por la calle y toparte con esta energía de vecinos de todas las edades, de todas las condiciones. Es bien barrial. Es tango con mate y bizcochitos. Fantástico. Daniela, estás el titular. Bien. Cuando quieras a volver, a llamar por teléfono. Muy bien. Le vamos a regalar algunas entradas, por supuesto, porque los oyentes, no hace falta que vengan hasta acá, como Daniela, que es muy voluntariosa, ¿no? Y ha venido hasta acá, pero nos pueden llamar con ofrendas o mandarnos mail al 4864-0489. Lo mejor que llamen y que el mail lo manden al mail. Sí, ¿no? Claro. Sí, porque si mandas un mail cuando llamas... No, se te va a complicar. Se te complica.